se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que la mujer la sude. Se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que la mujer la sude. Yo sé que tú quieres más de mí. Rap representa Black Family. Acá a la mafiucha del sur sucia bicha. Es la conexión que hace tirar tu ficha. Hablando a gallas, pollos vienen con la pana. Sonamos seguro, agotamos tu cana. Mañana se enfoca, la meca provoca. Tengo un lado oculto, tú cierra tu boca. Zumba, que nunca te incumba. Lo que aquí se siembra, seguro te tumbará. Tiembla si se juntan las mentes. Le soy indiferente a toda propaganda y su agilidad. Se le nota que quiere un ron con hielo. Irse a Otelo, poner su nombre en el cielo. Hey, cantinero, no hay más dinero. Sí, el ritmo certero. Y aún así, aquí seguimos lo primero. Hoy llegó la saga y va levantando falda. La mano bien larga, la que le manda. No por la espalda, le ponimos el 100. Si se enfanga, sin nada de tanga, le van haciendo propaganda. Yo no llevo capa, mi lado sur en el mapa. Esto es cosa de familia, de regalar cloaca y decora. Fly familia en tu lora. El que es mafiosa, fabricación sin demora. Se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que la mujer la sude. Se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que la mujer la sude. Fly family decora. Nos vamos con la letra que perfora. Con la mafucha hasta la suya, 24 horas. Hoy falta ducha, pero escucha, suena la sonora. Te descartucha y luego libra la motora. Apenas pura más, pa' que caigamos en travesura. Pa' que le mande con el cuerpo flow, figura. Quiero engancharme a tu cintura. Si tengo el puto ritmo, te le sobra sabrosura. Mamá, dime qué pa'. Te espero al fondo, bien pa' detrás. Dímelo más, dime qué pa'. Si me voy yendo, me quedo acá. Que no lo va a encontrar. Vamos a finiquitarlo sin mayor demora. Ya mucho fue lo que ladró, pero no hizo nada. No es querer, es poder, lo demás excusa. Se mantiene normalmente a la deriva. Nadie entiende ni le cuelga la saliva. Compite en paz, siempre irse de perdida. No hable mal del que a ti te da la comida. A la mía, ya le di salía. No hubieron sequía, a veces vendía. Porquería, ya muerta y fría. Faltó la cría y bastante amanecía. No te alborote y déjate el agua el rebote. Pa' que se note, toma asiento, luego anote y te frote. Bitch, ahora sí perdiste el norte. Fly familia en la casa pa' que a lo tuyo reporte. Se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que la mujer a la sude. Se le nota que quieren él. El ritmo que la sacude. Se le nota que tú quieres que